allí. Cuando yo más te necesite, tú me diste tu amor. Cuando yo moría de dolor, fue tu hermosa luz la que brilló en la oscuridad. Tu muerte en la cruz, la que compró mi libertad. No me cansaré de compartir la gran verdad, que es solo en ti, Jesús, se encuentra verdadera paz. Tú supiste comprender cuando más día en error, tú extendiste tu mano de amor y tu misericordia a tiempo me alcanzó. Fue tu hermosa luz la que brilló en la oscuridad, divina gracia, la que me pudo perdonar. No, nunca dejaré de agradecer tu gran bondad, y al mundo cantaré que solo tú puedes salvar. Fue tu hermosa luz la que brilló en la oscuridad, tu muerte en la cruz, la que compró mi libertad. No, no me cansaré de compartir la gran verdad, que es solo en ti, Jesús, se encuentra verdadera paz. Tu hermosa luz.